No quiero que me susurres un te quiero cada vez que hagamos el amor. No quiero que me conviertas en otro florero dentro de tu habitación. Yo no necesito que cuiden de mí, que paguen la cuenta. De mentira, vámonos de aquí y cierra la puerta. Todo eso no importa, solo quiero perderme contigo y volverme loca, sintiendo que nadie nos hace sola. Necesito que me juzguen. Puedo valerme sola y aguantar mejor la presión. Hagamos algo, somos cómplices. Manda la mierda todo y pisa el acelerador. Yo no necesito que cuiden de mí, que paguen la cuenta. De mentira, vámonos de aquí y cierra la puerta. Todo eso no importa, solo quiero perderme contigo y volverme loco.